Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Volvemos acá en un día y estamos en esas oportunidades que nos da la radio, ¿no? De darnos el gusto, porque cuando hablamos de los últimos 30 años del metal, por ejemplo, Hermética, Malón, Cerbero, Visceral, Razones Conscientes, todo esto pasa por una sola viola. Y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con esa viola. ¿Qué tal, Tano Romano? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Bueno. Muchos años de historia como música y de haber pasado por un montón de bandas. Y la última que no nombraste es Tano Romano, que es una banda también. Claro, qué bueno. A pesar de que ya mi nombre, es una banda que lleva el nombre de Tano Romano. Claro. Que he presentado como un disco solista, pero no... Como vos bien lo decís, es una banda. ¿Y qué banda? Es una banda que lleva el nombre de Tano Romano, como se podía haber llamado con, no sé, Ovaldo Chile, por ejemplo. Claro. Tano, ¿y cómo fue eso del comienzo? ¿Cuándo te diste cuenta de que el metal o la música iba a correr por tus venas para siempre? No digo de vivirla, porque bueno, has pasado varios momentos también, ¿no? Sí, era una época cuando éramos chicos y bueno, la verdad que cuando escuché la chava fue donde sentí algo distinto y que dije, esto es lo que quiero hacer. Sí. Este estilo de música sentí que era lo que me gustaba y si bien a lo mejor me gustaba el instrumento, la guitarra como un instrumento, a pesar de que todavía no tocaba y que me gustaba por haber escuchado tocar a un vecino que tocaba la viola, que tocaban temas de los Beatles, que tenía una banda, donde me llamó la atención el sonido de la guitarra, me enamoré del sonido de la guitarra. Claro. Pero cuando escuché Black Sabbath fue cuando dije, bueno, si voy a ser músico, quiero hacer este estilo musical. Bueno, fue así que era realmente lo que sentía, porque imagínate que 40 años haciendo esto, claro. Interrumpido, 40 años sin dejar de hacerlo, porque no. Sí, hay un objeto de culto que te pertenece, que para todos los que en principio íbamos allá en Caballito a ver Hermética y después, bueno, seguíamos, la reconocíamos a esa chota. ¿Todavía la tenés ahí funcionando? La tengo. Está guardada acá en un garaje. Está bastante deparada porque hace un montón de tiempo que no se toca. Pero está ahí todavía, sí. Es como que... Así como tengo la guitarra del año 80, me cuesta así defenderme de las cosas, ¿no? Es como que, tanto con la chata, con la viola, con un montón de otros objetos, me cuesta. Si te cae alguno que compra una chata y que después la venden y se compran otra porque es mejor, porque ya es más moderna. Claro. En mí pasa todo lo contrario. La uso las cosas hasta el último segundo. Y bueno, aparte tiene su historia también. Y ¿Cómo? Hemos recorrido nuestras primeras giras con Hermética, fueron con esa chata. Claro. Y bueno, no sé si es porque tuve después otra chata, pero en la época de Hermética era esa chata que la que usaba, la que me dio la posibilidad de poder seguir haciendo música, ¿viste? Porque el hecho de ser músico es complicado, tener un laburo estable, bueno, y el hacer flete es lo que me dio la posibilidad de seguir haciendo música y, bueno, y dedicarme a laburar por mi cuenta y, bueno, y darle prioridad a la música más que al laburo, porque cuando tenía que irme de gira, me llamaba para hacer un flete y me estaba, ya estaba ocupado. No decía que tenía que irme a tocar, pero es como que tenía que dar una mentirita y decir, no, mira, tengo una mudanza. Claro. Todo el día no me voy a poder, no voy a poder llamar. Claro. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo porque hemos hablado con varios músicos, con varios artistas y bueno, todos coinciden en que en esta cuarentena se extraña el público, el afecto de estar ahí, el pogo, lo que sea. Ahora, hacer un álbum en cuarentena es como un paso más adelante. Y digamos que el esfuerzo de toda una vida y tratar de hacer las cosas bien y con responsabilidad y poniendo el corazón a lo que uno hace, hay veces que la vida te termina recompensando con estas cosas. Nosotros nos agarró la pandemia con un disco que ya veníamos preparando y que habíamos ya grabado las baterías y que estábamos grabando, había grabado las guitarras y bueno, y a pesar de que hubo varios cambios en la banda, bueno, que Eddie y Orlando no están más, en este último disco ya no están, bueno, hubo nuevos integrantes que se incorporaron, pudimos grabar las voces. Y el último a incorporarse, bueno, los músicos son Javier Novick en la voz. Bueno, la banda está formada hoy, Javier Novick en la voz, Emanuel Wisocki en el bajo, que fue el último que se incorporó, Pablo Hens, con quien venimos tocando ya hace 12 años en la batería y en el viola. Bueno, y el último que se incorpora es el bajista Emanuel. Y bueno, ya teníamos el disco prácticamente grabado y faltaban meter los bajos que ya los tenía preparados como para grabar Emanuel, y llegó a grabar 3 temas, también iba a volver a grabar 5 temas más. Arrancó esta cuarentena, entonces como que nos frenó y bueno, y decidimos esperar porque pensábamos que esto pasaba al toque y que esto en un par de semanas ya se solucionaba ese problema de la pandemia y bueno, y así nos dimos cuenta de como no estaba para largo, buscamos la alternativa que fue conseguir una placa de audio e intentar grabar los bajos Emanuel en su casa. Uh-huh. Y probar a ver qué onda con los audios, ¿no? Porque también había que ver la calidad de audio que se podía lograr. Y bueno, cuando grabó unos bajos y nos mandó el bajo, lo escuchó Randy, que es quien me grabó el disco, Randy Romano, que es mi hijo, que me grabó el disco y nos mezcló el disco, y es una parte fundamental de la banda. Claro. Y bueno, lo escuchó y dijo, no, está bueno el audio, sí, lo podemos incorporar, y bueno, así Manuel terminó de grabar sus bajos, y bueno, ya teníamos todo el material grabado como para arrancar con la mezcla. Y todo esto lo pudimos hacer también porque Randy tiene un estudio montado acá en casa, un pequeño estudio montado en donde yo vivo, que se llama Romano Estudio, y que fue ahí donde grabamos las guitarras, donde empezamos a grabar los bajos, donde grabamos las voces. Las baterías las habíamos grabado en otro estudio, en Apoyado Record. Entonces, bueno, al poco tiempo arrancó la cuarentena, nos encontramos ya que teníamos todo el disco grabado y ahora ya queríamos empezar con el proceso de, empezamos con el proceso de la mezcla y de buscar los sonidos de los instrumentos, el audio de cada instrumento y hacer la mezcla como para nuestro disco y estamos muy contentos por cómo quedó. La verdad que tuvimos más tiempo que lo que habitualmente tenemos en todos los discos que yo grabé en mi historia, porque casi siempre tenés un tiempo, o sea, a lo mejor tenés un mes de estudio donde te vas bien preparado, con los temas bien preparados para poder grabar lo antes posible, pero siempre todo eso te lleva un par de semanas de grabación. La batería te lleva un par de días entre buscar el sonido, armarlo, grabar la bata, grabar la viola, grabar los bajos. Cuando ya tenés todo grabado, después tenés que hacer la mezcla y nosotros tuvimos 5 meses para buscar los sonidos y para... Y pudimos hacer lo que nunca se puede hacer. Claro. Grabar, mezclar todo, y cuando ya estábamos contentos por cómo había quedado, nos tomamos una semana para escuchar todas las canciones y bueno, y ahí volvimos y dijimos, me parece que acá esto, me parece que la guitarra, no sé, suena un poquito demasiado cartada mi canción. Bueno, volver a pasar esa línea por los canales con menos distorsión, la bata lo mismo, siempre el batero dice que no, fíjate que acá le pegué al radio, ese, daba un arreglito que no se escucha. Pero tuvimos la posibilidad de mejorar todas esas cositas y que se puedan escuchar, ¿no? Porque son arreglos que a lo mejor están buenísimos y que a veces con el apuro de que no tenemos demasiado tiempo, a lo mejor quedan medio escondidos. Estás escuchando Un Día. Este álbum también sale con videos, con todas las canciones. Sí, bueno, por eso, cuando ya tuvimos todo el audio terminado, y ya estábamos desesperados por querer que la gente escuche nuestras canciones, porque claro. Uno ya empieza a escuchar que suena bien y ya te entra a la desesperación, y bueno, a tus amigos se los hace escuchar, a tu familia se los hace escuchar las opiniones que te dan, y bueno, a ver, todas las opiniones estaban buenísimas. Nosotros también estábamos muy contentos por el sonido. Y bueno, y agarramos y dijimos, che, vamos a hacer algo para que la gente escuche. Y dijimos, vamos a hacer un par de videos como estaban haciendo todos en su momento, tipo casero. Claro. Y bueno, cada uno grabando en su casa su parte. Y bueno, grabarse en su casa era buscarte un buen lugar en tu casa, bajar unos tutoriales de cómo hacer unas lámparas para estar bien iluminado. Y para que a lo mejor la luz de esa iluminación no queme la imagen. Y bueno, nos bajamos los tutoriales, nos inventamos ahí unas lámparas con cartón y con lámparas especiales y con papel manteca adelante para que no queme tanto. Claro. Bueno, y fue así que nos grabamos todas las partes y Javier, el cantante que tiene nociones de edición, nos encargó de compaginar todas las imágenes que todos les mandamos. Y fue así que pudimos sacar al principio, hicimos dos videoclips de dos canciones del disco. Y cuando ya teníamos todo el disco terminado, dijimos, che, pero algunas bandas suben sus discos con algunos videos líricos, que lo llaman, ¿viste? Sí. Que son unas imágenes, en vez de poner tus canciones en YouTube con la imagen, la tapa del disco, como se hizo muchas veces, poner una imagen que tenga un cierto movimiento y que tenga algo que ver con la canción. Algo simple pensamos hacer. Y hablamos con unos amigos, con Diego Toledo, que tiene una empresa que es Toledo Fuerza, que hizo nuestro video, y le dijimos, sí, tenemos que hacer unos videos de esto, ¿qué te parece? Y fue buenísimo, se recortaron. Y cuando le mandamos todas las canciones, que ellos fueron de los primeros que pudieron escuchar el disco completo, que les encantaron todas las canciones, y bueno, y la idea ellos nos propusieron, de los 10 temas del disco, hacer dos temas un poquito más elaborados, con un poquito más de producción, y los otros 8, un video lírico, así, con la imagen de movimiento, sí, vale. Pero cuando le mandamos los temas, se retrasaron y empezaron a laburar con uno, con otro, con otro, con otro, y nos terminaron haciendo 10 videos aquí, que están buenísimos, ¿no? Era algo que no. Sí queríamos tener unos videitos, pero no pensábamos que íbamos a tener un videoclip como los que tenemos por cada una de las canciones. Así que se dieron un montón de cosas. A pesar de todo lo malo que está pasando en el mundo, bueno, artísticamente tienen esta posibilidad, ¿no? De sacar un buen disco acompañado por unos excelentes videos. Claro. Y bueno, este es el segundo disco ya de... Este es el segundo disco de la banda, una nueva etapa para nosotros, con los nuevos integrantes, la verdad que increíble los músicos que se incorporaron y cómo se pudieron adaptar y bueno, y todas las cosas que aportaron, ¿no? Ahora, liberarse es muy talentoso, estamos muy contentos. Claro, para que la gente lo pueda ver ahí en Tano Romano en el Facebook o si no que lo busquen en las redes, ¿no? Tenemos una página oficial, teníamos ya una página oficial donde yo subí un montón de cosas que estuve haciendo en casa, vivos, tocando. Pero ahora tenemos otro canal oficial, que es Tano Romano, canal oficial, y si ponen liberarse y existir también en esto, Tano Romano, canal oficial, van a poder entrar directamente a nuestro canal, donde están las 10 canciones con los 10 videos. Ahí pueden ver los videos, escuchar las canciones, y si no, van a entrar a las plataformas, porque el disco salió el 11 de septiembre, en todas las plataformas digitales, ¿no? En Spotify, en todos los lugares donde hoy toda la gente escucha música, ¿viste? Vos, seguramente te querés comprar el disco, el CD y tenerlo guardado para tu colección, pero al momento de escuchar, claro, baila, vas a esa plataforma y escuchar la música ahí. Claro. Ahora, ¿por qué liberarse y existir tan? Y pues es el nombre de una de las canciones y la verdad que nos identificó el nombre porque bueno, es como que nosotros nos sentimos identificados con ese nombre porque bueno, es como que nosotros hacemos eso, o sea, hacemos lo que amamos y tratamos de liberarnos, más que nada acá en esta banda, ¿no? Es como que no nos guardamos nada y bueno, buscamos nuestra felicidad, nuestra libertad y ese nombre creo que entraba justito para lo que nosotros sentimos, pero cómo nosotros nos manejamos. Claro. Ahora, vos me decías que el álbum casi ya estaba completo antes de la pandemia. Ahora tenés la novena canción es Monstruosidad Viral. Eso es como un adelantado hacia lo que venía. Sí, es un poquito de todo, ¿viste? Es un poquito de todo, la verdad que sí, habla de todo lo que pasa. Creo que todas las bandas de metal siempre contamos en un 95%, todos contamos cosas que pasan y tratamos de, a lo mejor, de documentar lo que está pasando en este momento, ¿no? Cuando vos sacas un disco. Lo que te parece escuchar alguna vez, bueno, hermética, sin ir más lejos, escuchar a Dios y te das cuenta de lo que pasaba en esa época que nosotros vivíamos. ¿Y sí? Y sigue pasando, lo peor es que todavía siguen pasando muchas cosas de lo que decía la letra de Hermética. Y bueno, y creo que el heavy metal es así, ¿no? Trata de documentar cosas y de denunciar cosas que están pasando y que no nos gustan. Bueno, y también hablamos un poquito de lo que nosotros vivimos, como por ejemplo en el tema Sueño, que habla de nuestra vida, de lo que le pasa al músico, casi siempre cuando uno quiere ser músico y a lo mejor es tu pasión y sentís que querés ser eso, y no sos muy apoyado por, a lo mejor por tu familia, ¿no? Porque es como que la familia quiere lo mejor para uno también. Y dice músico y ya piensa ni de qué vas a laburar. Ajá. Como si la bulla no fuese en laburo también. Oh. Bueno, a lo mejor hoy no es tanto eso, ¿no? Porque ha crecido mucho también la industria musical y a lo mejor hay la música también que puede llegar a la posibilidad de dedicarte a esto. Ajá. Teniendo una banda o laburando de un montón de otras cosas. Dice que todo lo que vos escuchás, todo lo que vos ves, siempre tiene una música de fondo y eso es un laburo que hay que hacer desde, no sé, una telenovela a lo que sea, siempre todas esas cosas que se escuchan de fondo, esas canciones, esas músicas que se escuchan de fondo tienen todo un laburo de grabación, de mezcla, de composición y teniendo la música sin... Sí, bueno, igual acá en Córdoba hoy todavía por ahí pasa lo mismo que por ahí pasaba antes, hace en Buenos Aires, que por lo menos lo que yo vivía con algunos músicos amigos, en donde cuando le decían si vas a tocar cumbia, acá si vas a tocar cuarteto, como que es lo que más da en plata, ¿no? Sí, siempre te decían eso. Sí. Bueno, esas son las cosas que te tenés que atravesar, lamentablemente. Sí, aparte más la época que nosotros empezamos. Claro. Sí. Hacer heavy metal, ni siquiera se sabía qué era el heavy metal, o sea, si era un rock pesado, un poquito más rápido, un poquito más, viste, no sé, después hubo un montón de ramificaciones también, pero hoy la música es un poquito más potente que el rock pesado, digamos, ¿no? Sí. Y claro, y todo te decía, no, pero vos tenés que hacer cumbia, viste, otro estilo de música, porque a ver, es la música que veían en la televisión y que veían que era la música popular y convocaba a mucha gente. Hay mucha gente que no entiende que también la música pasa por otro lado, pasa por... Que no es agarrar una guitarra y ponerte así el estilo de música que te puede llegar a hacer ganar plata, sino que tenés que hacer lo que sentís y lo que realmente te sale del corazón, porque si no, ni siquiera el estilo que te pongas a hacer nunca te va a salir bien, si no sé lo que realmente te gusta. Yeah. Para los oyentes, recordamos que estamos hablando con el gran Antano Romano, presentando su segundo álbum en Tano Romano, banda. Y bueno, la verdad que, bueno, ya ni bien cortemos, empezamos a escuchar el disco a full en las radios. Y bueno, agradecerte estos momentos. Y para cuando largue esa cuarentena que parece que se va a cortar dentro de poco, esperemos que vengan a hacer una gira por Córdoba. Sí, la dejará. Ojalá que pase lo antes posible, pero bueno, mientras tanto, no sé, se dice un montón de cosas, pero viste que uno mira y ve que, oiga, está complicada la cosa. Y, sí. Ojalá que tengamos la suerte de, no sé, de tener una vacuna y que antes que llegue la segunda ola, como ya está llegando en otros países, ya tengamos la vacuna y podamos pasar de esa segunda ola, ¿no? Pero bueno, lo más lindo acá y el mejor de los recuerdos que tenemos de tocar en vivo y vamos con toda la gente y ojalá que se pueda en algún momento que vuelva todo eso, porque se siente en un show en vivo, no se siente en ningún otro lado. Sí, no. Por el momento está todo complicado, pero bueno, estamos viendo también la posibilidad, ¿viste? Que se le está buscando la vuelta como sea, y algunos están haciendo algunos streaming, que bueno, que es la única posibilidad que tenemos. Claro. Para nosotros hacer un streaming sería también tocar en vivo, pero no es lo mismo tocar con gente que sin gente, pero bueno, si no queda otra, estamos viendo la posibilidad de ver si podemos presentar este disco haciendo un streaming y compartiendo de alguna manera estas canciones tocadas en vivo con toda la gente. Bien. Bueno, Tano, la verdad que un gusto, un placer hablar con vos. Por supuesto, los micrófonos acá abiertos. Para seguir y vamos a si van a hacer un streaming lo vamos a pasar para que todos estemos ahí ahí en contacto con la banda. Ni bien tengamos alguna fecha o sea tengamos bueno, la fecha que lo vamos a hacer, bueno, vamos a comunicar con todos seguramente como para que nos den una mano y que entre todos realmente hablen a cada uno. Sabemos que la gente se entere de que vamos a estar tocando en vivo y nos miran todos y disfrutan todas nuestras canciones. Estamos disfrutando, ya estamos ensayando. Lo lindo, bueno, que ya arrancamos con los ensayos y increíble como suena. La verdad que sí. Los músicos, mira, grabamos el disco y terminé salió el disco el 11 de septiembre y recién hace... ¿Cuánto hace? Hace 15 días nos juntamos por primera vez los cuatro músicos a tocar estas canciones juntos, porque nunca la habíamos tocado con los nuevos integrantes, con Emanuel, con el bajista, nunca la habíamos tocado una vez. Y con Javier habíamos hablado una vez y todavía estaba Eddie. Así que la verdad que nos juntamos a ensayar, bueno, y fue mágico todo, porque parecía que veníamos tocando hace mucho tiempo juntos, ¿no? Músicos muy responsables y cada uno de nosotros se metió eso en la cabeza. Yo por lo menos voy a ir al ensayo y tengo que en la posible no equivocarme ni una nota, que salga perfecta. Bueno, y todos pensaron lo mismo y te digo que tocamos 20 canciones. Mira, ese día empezó la movida a las 9 de la mañana, llevando todos los instrumentos, la batería, armar todo. Al mediodía teníamos todo armado, todo microfoneado, porque estamos ensayando tipo en vivo con Iñer. Entonces todos nuestros instrumentos van a una consola y después cerramos todos los auriculares, ¿no? Cada uno tiene su mezcla. Y empezamos a 9 de la mañana, al mediodía, teníamos todo probado y arrancamos a tocar. Mientras Randy, que nos da una mano contra eso, empezó a encender el fuego, nos pusimos a tocar y tocamos las 20 canciones de la lista que armamos, y increíble como estaba una tras la otra, después de nunca habernos juntado a tocar tanto tiempo sin ensayar, pues bueno, en algún momento puede llegar a caer, para acá no me acuerdo cómo era esto, ¿no? No. Tocamos las 20 temas una tras la otra, de punta a punta los temas. Como una descarga. Hubo algunos piecitos, hubo, ¿no? Como siempre, pero bueno. Salió impecable. Comimos un asado, terminamos de comer el asado, volvimos al asado y volvimos a tocar los 20 temas. Y ese día llegamos hasta las 8 de la noche. Y luego la vez ya llevamos un par de ensayos y ya ahora estamos como que estamos un poquito más flojos ya porque ya ensayamos, estamos un poquito más pulidos, ¿no? Mm. No estamos tan tensos como ese primer ensayo. Pero increíble como suena y bueno, ya nos van a escuchar en vivo y ojalá que pronto se abran las puertas y que salgamos a recorrer el país porque realmente tenemos terminamos armando una excelente banda y cuando tocamos en vivo le vamos a romper la cabeza a todos. Claro. Tano, ¿y hay alguno de estos temas que vos decís, mira la puta, qué buen tema este? Todos están buenísimos, la verdad que Otro Infierno Más, El Rugir del León, Sueño, Tu Misterio, Epifanía, Desangrando, Tu Tesoro Más Perfecto, Desde el Silencio, Monstruosidad Viral, Librarse de Existir. ¿Hay alguno que va a decir, este tiene un poquito más o este me gustó más a mí? Todos tienen algo. Por ejemplo, Desde el Silencio. A lo mejor, no es... si alguien que me conoce, bueno, sabe que a mí me gustan los ruidos del otro, pero es un tema que tiene de todo. Parte pesada, melodía, clima, tiene de todo. Y es un buen tema. Pero después, bueno, tenés... también cuando lo tocamos tiene algo especial porque es la primera canción que le pasé al cantante, por ejemplo, cuando nos conocimos le dije, fíjate, a ver, le dije, te voy a dar una mano, a ver si te ocurre algo, a ver cómo puedes cantar ese tema, todavía no era parte de la banda. Claro. Y se la iba, me dije, al otro día me mandó la canción. Con esa misma letra que tiene puesta, con esa misma melodía que tiene puesta, o sea, eso es como que tiene ese... Y fue uno de los primeros temas que grabamos también, ¿no? Pero todos los temas están buenísimos. Desangrando, bueno, también, las chapas, ese... Cuando tocamos, explota, volamos. Están todos buenos, la verdad que están todos... Ahí tienen mucha variedad de estilos dentro del heavy metal. Claro, claro. Que hace de que a lo mejor escuchaste un tema y el otro sea el otro viaje totalmente distinto. Entonces no te cansas de escuchar, que es lo que nos dice la gente. Claro. Estamos contentos porque bueno, vamos a sacar un disco y viste que lo subís a las redes sociales, ve nuestro Facebook, nuestro Instagram, y después te pones a leer los comentarios y bueno, increíble las cosas que comenta la gente, cómo lo están viviendo, qué bien te llena el disco. Así bueno, cada vez nos embalamos más, viste, sabemos la hora de poder tocar en algún momento en vivo. Bien, bien. Bueno, mantenernos al tanto, porque la gente acá obviamente lo va a escuchar, pero ese en vivo es otra cosa, aunque sea con el streaming, para que le pasemos el dato, así estemos por lo menos vía web conectados. Dale, espectacular. Tano Romana, la verdad que un gusto hablar con vos, y bueno, acá estamos, de nuevo te digo, como para lo que necesiten. Bueno, le mando un abrazo a todo Córdoba, a todo el país, a todo el mundo que nos escucha hoy. Le mando un abrazo a todos, cuidémonos, que bueno, ahora sí estamos ahí cerca, o sea, si sale una vacuna creo que zafamos todos. No. Que, cuidémonos más que nunca, ¿no? Si nos cuidamos ahora. No vamos a bajar los brazos. No se va a bajar ahora, ¿viste? Claro. Por eso, hay que cuidarse, loco. Bueno. Buen abrazo, Tano. Abrazo. Un gusto. Nos vemos y muchas felicidades para todos. Estás escuchando Un Día. Séptima temporada. El bandón que estamos escuchando. Sí, que no sé, para ser agrandada, pero no estaría quedándome en el, no entro en el estudio. Sí, ¿no? Que en realidad no estamos yendo, pero bueno, ese es otro tema. A comparación que no entraba en el estudio. Claro. Bueno, recordemos a los recientes que escuchamos, El Rugir del León, Sueños y Desde el Silencio. Y, la verdad, algo más por ahí. Y siempre un día tiene algo más, ¿viste? Porque este compa te lleva y querés más y querés más. Y hacemos un día plus. Dale, sí, quiero escuchar algo más. Apenas bueno. No, todavía no tengo ganas de bajarme de la mesa. No, no, no, ahí me subo yo también. Entonces, escuchemos la canción que da nombre al álbum, Librarse de Existir. Genial. Bueno, te espero acá arriba. Ahí voy. En Facebook, como un día, programa radial.